Escuchas La Caja de Pandora. Nuevosperiodistas.com. Bienvenidos a un nuevo programa de La Caja de Pandora. Probablemente cuando nos escuches no será martes y 13, pero hoy es martes y 13 y nosotros no queremos tener mala suerte. Así que voy a contarte una historia de una auténtica mala suerte, que es la historia de Pandora, el nombre de nuestro programa. Todos tenemos una idea de cuál es el mito de Pandora, que fue la primera mujer. Les voy a contar un poco lo que es sin alargarme para que no se aburran. Pero Pandora fue creada por Zeus. ¿Y por qué la mandó a crear? Pues Prometeo le había robado el fuego a los dioses para llevárselo a los hombres. Entonces el señor Zeus se cabreó y como castigo pues creó una mujer divina divinísima, que era guapa, que tenía la belleza, la gracia que a todo hombre le gusta, y entonces la mandó al hermano de Prometeo, que era Epimeteo. No sabemos por qué, igual Epimeteo era más débil, pero decidió mandárselo a él. Y Pandora, como todos sabemos, llevaba una caja, y dentro de esa caja llevaba todos los males. Cuando la abrió, que supuestamente la abrió ella, pero no sabemos, solo quedó dentro la esperanza. Y la duda de hoy, la duda que tenemos los de la caja de Pandora, es porque la esperanza era un mal. Los griegos consideraban que la esperanza era un mal, pero si nosotros buscamos en el diccionario la definición de esperanza, nos pone algo así como el hecho de desear que algo se cumpla, y no es malo, realmente eso no es malo. Los griegos consideraban que la esperanza te evadía de la realidad y la vida se hacía, se construía trabajando. Entonces esa es nuestra duda de hoy, la que te planteamos. Si nos quieres contar alguna versión del mito de Pandora o quieres opinar sobre si la esperanza es un mal o un bien, nos puedes escribir a la caja de Pandora @nuevosperiodistas.com. Hoy es martes y 13, abrimos la caja de Pandora. Bueno, comenzamos el programa de hoy con la agenda cultural que les venimos ya acostumbrados a presentarles sobre lo que ocurrirá en la isla de Tenerife. Se la dedicamos especialmente hoy a toda aquella gente que dice que en Tenerife no hay nada que hacer, pues creo que Patricia nos trae... Aquí vengo hoy para que digan todo lo contrario. Por ejemplo, a finales de este mes, el 24 de mayo, está el Festival Plátano Rock. Sí, hemos escuchado hablar de él, ¿no, chicos? Sí, se celebra en el Castillo Negro de Santa Cruz de Tenerife a partir de las 9 y es totalmente gratuito, que eso es lo bueno. Y vienen grupos como The Blows, Jalagugo, CAF o Marrel Hill. ¿Dónde aparte está situado esto, el Castillo Negro, para los que no sepan? Está en el puerto. ¿En el puerto de la Cruz? En el puerto, no, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ah, vale. El Castillo Negro me parece que es el que está al lado del Parque Marítimo. Sí. Entonces, el escenario supongo que será ahí, o en el aparcamiento del Parque Marítimo, o por detrás del auditorio, que también han hecho varios conciertos últimamente. En fin, que da igual, si vas y te pierdes y preguntas no pasa nada. Lo importante es que es gratis y te lo vas a pasar bien. Eso para el 24 de mayo. Y para el 29 de mayo, que también es a finales de este mes, o sea que queda poquito, vengo a proponerles hoy un plan que nos lleva hacia la isla vecina, hacia Las Palmas de Gran Canaria. Y es que Andrés Calamaro viene en concierto, no sé si lo han escuchado. Sí, pero solo va a Gran Canaria, ¿no? Solo va a Gran Canaria. De hecho, su gira española, que empieza el 17 de mayo en Valencia, tan solo va a contar con entre 10 y 12 conciertos. Y uno de ellos va a ser en el estadio de Gran Canaria. ¿Les gusta Calamaro? Sí, bueno, es un clásico para... A mí personalmente no, bueno, no te convence. No lo he escuchado mucho, la verdad, pero bueno, puede ser una buena idea ir a conocerlo. Bueno, pues va a presentar su último disco, que se titula La Lengua Popular, y aparte de eso, pues seguro que cantará muchos de sus éxitos como La Flaca, Te Quiero Igual, etcétera, etcétera, que todo el mundo conoce. Eso para finales de este mes, entonces, en Las Palmas. Y luego un estreno, como hemos hablado tanto de musicales, pues se va a estrenar el musical de Celia Cruz en Santa Cruz. Celia Cruz en Santa Cruz, el 12 de octubre en el teatro. La broma no fue muy buena, nadie se rió. El 12 de octubre. Y bueno, va a contar con 16 funciones y va a ser el estreno europeo de este musical. Y tendrá mucha promoción también, por lo que tengo entendido. Dirigida por Azpilicueta, ¿no? Sí, dirigida por Jaime Azpilicueta. Y bueno, ha tenido bastante éxito ya en Broadway, creo que ha estado. Exactamente. Y le han preguntado que si por trasladarlo al Teatro Guimerá, que si va a sufrir modificaciones en el musical. Pero él dijo que no, que va a ser exactamente el mismo espectáculo que en Broadway. Lo que pasa es que se le van a añadir cosas porque Celia Cruz tenía como una especial relación con Canarias, con Canarias, ¿no? Sí. De hecho, vino varias veces en varios carnavales. Entonces, que le van a introducir así cositas que están relacionadas con las Islas Canarias. Pero que vamos, que en general pues es un musical que se monta a través de los recuerdos de su marido, Pedro Knight, que siempre se veía, siempre estaba al lado de ella, ¿no? El hombre este. Amor duradero. Y no sé, ¿qué canción, por ejemplo, les parece a ustedes así como más emblemática de Celia Cruz para ponerla en el musical? Claro, La vida es un carnaval. Sí, la emblemática, yo creo, ¿no? Sí, es la que... La de la negra tiene tumbado, fue bastante sonada. Sí. Pero yo me planteo, con esas canciones, ¿qué tipo de musical van a hacer? Porque es un poco complicado, ¿no? Bueno, pues le echaron un poco de azúcar. Claro, yo seguro que voy y me dan ganas de bailar ahí. Sí, seguro. Pues va a tener 32 temas musicales, así que... Un montón. Mi madre, música son para 3 rato. Horas de musical, por lo menos. Sí, la verdad. Y será interesante ver cómo esas canciones hilan una historia, ¿no? La historia de Celia Cruz se supone que es la biografía un poco, ¿no? Claro, seguramente sea así la vida de cómo ella a lo mejor se convirtió en cantante, como, no sé, igual las composiciones de sus canciones o por qué cantaba esas canciones y no otras. Se me ocurre que no lo sí, sé. Probablemente sea eso, un homenaje, ¿no?, a Celia Cruz. Sí, de todas maneras yo creo que la gente le gustará aquí en Tenerife, sí, no sé, es un personaje... Éxito, me acuerdo que cuando se murió, en el carnaval siguiente, se le hizo un homenaje en la inauguración, así, con canciones y tal. Uh-huh. No sé sí, si se acuerda. La gente le tiene mucho cariño a Celia Cruz. La gente que le gusta el carnaval y la música latina y demás. Sí, sí, que la relación de Canarias con Cuba siempre ha estado ahí. Y así como un poco, ¿cómo se dice? Embajadora de Cuba. Sí. Y además recuerdo exactamente que en una de las elecciones de la reina del carnaval también se le hizo una especie de homenaje, como estabas comentando. Pues mira... Así que habrá que ir a verlo. 16 funciones. Tenemos ahí oportunidades. Elegir, sí. Y bueno, para finalizar la agenda cultural de hoy, a mí me gustaría que abriéramos un poco las fronteras y que nos que también habláramos un poco de los festivales que se celebran en el resto de Europa o más allá, porque ahora los pasajes están muy baratitos y vamos a tener tiempo, que llega el verano, así que nos podríamos plantear, ¿por qué no?, ir a otro sitio y disfrutar de otro tipo de festival. En este caso yo les quiero hablar de la Fiesta de la Música, que se celebra en Ginebra el 20, el 21 y el 22 de junio. Y es un festival que dura estos 3 días y que, sinceramente, está guapísimo, porque la ciudad se corta, se llena toda de diferentes escenarios. Cada escenario tiene un tipo de música en concreto, o sea que da igual el tipo de música que te guste porque vas a encontrar lo que buscas. Y aparte de música, tiene talleres, tiene luego en los diferentes parques que tiene Ginebra, que son muchísimos, tiene así también talleres otra vez, ambiente, vídeos, proyecciones y no sé. Yo lo recomiendo y además así aprovechan para conocer la ciudad, bañarse en el lago, ir en bici y dejar el coche a un lado y esas cosas. Uf, ¿quién pudiera irse a Ginebra? Que por cierto, hay ahora un vuelo directo a Las Palmas Ginebra desde Las Palmas. ¿Las sí. Palmas Ginebra? Sí. Ay. Sí. Qué bueno. Pues todos al festival. Sí. Y creo que nos querías que asististe este fin de semana algo que habías anunciado la semana pasada, que tampoco sé cómo sí. se llama. La obra de teatro que venían Paco León, Santi Millán y Santi Rodríguez, que vinieron aquí a la hamburguesa, al pabellón Santiago Martín, y a mí me encantó. Yo es que me reí, y eso que iba cansada, pero de verdad que te asfixiabas de la risa. ¿Fue una obra de teatro en sí o fueron monólogos? Bueno, era, sí, eso es lo que no me gustó mucho. Llegabas. Lo más curioso así fue que en tu asiento tenías 3 globos, ¿no? Un globo de cada color. y nada, sin inflar ni nada, y tenían así con el logotipo de la obra de teatro. Y nada, luego pues salían ellos y decían como que querían organizar una obra de teatro que permitiera que hubiera más diálogo entre el público y ellos, y que para eso habían pensado darles a la gente el número de teléfono móvil. Entonces lo pusieron ahí a la pantalla, y en ese momento, justo a, no sé, a los 10 segundos, Santi Millán coge el teléfono y resulta que era una chica del público. Nada, empieza a hablar con ella, no sé qué, toda la hamburguesa llena de gente, imagínense. Y nada, la lleva para el escenario, no sé cuánto, ahí, pues, la bobería, ¿no? Pues diciendo broma. Y luego contaron qué iban a hacer con lo de los globos. Resulta que tenías que inflar, cada uno tenía un color, ¿no? Entonces, para decidir quién iba a salir primero, tú tenías que inflar el globo del cómico correspondiente que tú querías que saliera en primer lugar y agitarlo. Que ahí no se entendía nada, porque todo el mundo, vamos, con los tres globos, nada. Y eso, luego dijeron que como para hacer un inicio así que se notara en toda la laguna, que teníamos que poner el globo en el asiento y todos a la vez explotarlo, que eso parecía las tracas del Cristo. Y eso, que después fue empezaron a salir uno por uno y fueron monólogos en realidad, que yo eché de menos que volvieran a salir los tres y, ¿sabes?, hicieran así como más diálogo entre ellos. Más teatrillo. Pero aún así tiene buena pinta, no sé, lo que has contado, por lo menos interactivo y diferente, sí. ¿No? Y bueno, los monólogos fueron el de Santi Rodríguez, bueno, el frutero de Siete Vidas, para quien no lo... Ah, no, Aida, no, de Siete Vidas. De Siete Vidas, para quien no lo sepa. Fue así de eso, que él sé que estaba quedando atrasado con todas estas nuevas tecnologías y que no entendía nada y todo eso. Por eso lo de los globos. No sé. Y luego Santi Millán, que para mí fue el mejor, la verdad, lo hizo así de, ¿qué cosas haces cuando estás borracho? ¿Y qué hacen tus amigos cuando están borrachos? Y súper gracioso. Y luego el último, el Paco León, habló de los diferentes tipos de mierda. Que bueno, que ya con el tema te ríes. Y yo qué sé, muy bien. Qué bien, qué bien. Bueno, más de una irá a la siguiente función pensando que Santi Millán la puede sacar al escenario, ¿no? Sí. Con el saldo a tope, mandando mensajes. Bueno, Patricia, gracias por traernos la agenda cultural. A ver qué nos trae la semana que viene. Sigue ampliando las fronteras. Nosotros nos vamos a Oriente Medio, a Oriente Próximo, a donde sea. Y ahora vamos a dar paso a nuestra sección de cine. Hola, Irán, creo que hoy nos vas a hablar de los vestidos, lo único que puedo decir, porque no sé qué más, creo que es una sorpresa. Sí, efectivamente. Hoy nos vamos a intentar vestir de cine, pero no se piensen que va a ser con los trajes glamurosos que las artistas y los artistas lucen en la alfombra roja. No, nos vamos a disfrazar con los vestidos más incómodos del mundo del cine. Y bueno, todo esto viene a raíz de la gran revista Fotograma, que con motivo del estreno de Iron Man, ha publicado una pequeña lista con algunos de estos incómodos vestidos del celuloide. Y, por ejemplo, vamos a empezar a introducir aquí personajes para que ustedes opinen también sobre sus atuendos. Tenemos, por ejemplo, a un actor llamado Anthony Daniels, que a lo mejor no nos suena, pero si les digo que es C-3PO de la Guerra de las Galaxias, claro. Pues básicamente ya todos lo conocemos. En el caso de este actor, pues usaba protección solar para proteger su cara, ya que el traje era metálico. Con el calor de los focos, pues se le derretía la crema y caían sus ojos. Y con la ceguera llegó a hacer alguna que otra escena completamente ciego. Y bueno, otro que también pasó calor fue Peter Weller, el actor que encarnó a Robocop, que llegó a perder peso considerablemente expuesto con este traje a más de 40 grados también en los estudios. De hecho, tuvo tanto calor que en las siguientes ediciones de la película, la secuela y demás, le instalaron un ventilador dentro del traje. Dentro del traje. Sí. Súper cómodo, claro. Supongo que eran los gafes de esas épocas, que no había otro remedio. Sí, bueno, en los 80 eran así. Que nosotros nos parecían vestidos alucinantes y nos parecía que eran robots de verdad. Pero fíjense, el hombre ahí pasando calor. Y bueno, otra chica que también pasó calor, aunque esta vez más que por un traje metálico, fue por la presión que causaba este traje, fue Michelle Pfeiffer, interpretando a Catwoman en Batman Returns. en el 92. El famoso traje de látex, que parece tan sexy y tan maravilloso, pues lo oprimía bastante, hasta el punto que la pobre no podía moverse y tuvo que acostumbrarse al traje, llevándolo varios días antes. Y bueno, la pobre, pues imagínense también, hasta que llegó a tener la soltura para hacer todas las piruetas que tenía que hacer. Eso es lo que te iba a decir yo, que en realidad el personaje es así como muy elástico, ¿no? Que parece que tiene así mucha elasticidad, sí, y si realmente no se podía mover, pues exacto, tiene pero mérito. Bueno, y tanto, no podemos ni compararlo siquiera con Halle Berry, o como se pronuncia, que interpretó después la película de Catwoman en sí, que realmente pues perdió mucho, ya solo en el traje perdió bastante, yo creo. Parecía una panca ahí barata. Luego hablaremos de Catwoman. Sí, seguro que sí. Bueno, estos actores perdieron peso, pero uno que lo ganó fue el actor Michael Cheeks, que interpretó a la Cosa en Los Cuatro Fantásticos, la versión de 2005. Ganó peso porque el traje tenía un grosor de 10 centímetros, que evidentemente le restaba movilidad para hacer su papel. Y yo me pregunto, imagínense a todos estos actores, pero especialmente a este, en los momentos entre toma y toma, en los que tienes que ir al baño, ¿cómo puedes pasar por la puerta para empezar? Interesante. Desde luego que es un trabajo súper sacrificado, ¿no? Que luego incluso la gente en tipos de cómics, ¿no? Por ejemplo, en X-Men, la chica que iba de azul, esos trajes de pintarlos y demás, que debe ser mucha paciencia, ¿no? Sí, bueno, bueno, igual compensa lo que le pagan, ¿no? Seguro. Posiblemente, por eso yo creo que nos pondríamos hasta de 20 centímetros de grosor. Y bueno, aparte de estos personajes que son los que nombra la revista, nosotros hemos querido añadir alguno más. Por ejemplo, Dow Jones, el personaje que interpreta al Fauno en El laberinto del Fauno, pues sufrió interminables sesiones de maquillaje que empezaban a las 4 de la madrugada y acababan por la noche, cuando acababa el rodaje. Aparte del maquillaje y las prótesis de silicona que llevaba en su cuerpo, tenía que subirse a unos zancos para poder interpretar al personaje. Y no solo eso, si esto es ya tortura suficiente, encima interpretó a otro personaje de la misma película, el hombre que tenía los ojos en las manos, ¿lo recuerdan? ¡Qué miedo me dio! También tuvo que interpretarlo a él, así que el pobre fue el más torturado, yo creo, en cuanto al vestuario. Y bueno, hablando de maquillaje al respecto de este personaje, quería comentar una película que ha sido maldita para el tema del maquillaje, que fue la entrañable El mago de Oz, de 1939. Tenemos varias anécdotas con respecto a los actores y al maquillaje que tuvieron que llevar. Por ejemplo, la bruja mala, la bruja interpretada por Margaret Hamilton, se quemó prácticamente con el maquillaje, que estaba hecho con cobre. En una de las escenas, o sea, se entró en el contacto con el fuego que había en el plató y se quemó un poco la cara y tuvieron que socorrerla, pero por suerte no le pasó nada. Sin embargo, a otro personaje de la misma película sí que tuvo graves problemas. Fue el actor que interpretaba al hombre de hojalata. El maquillaje que tenía llevaba aluminio y se quedó sin poder respirar. Tuvo problemas de respiración y tuvieron que hospitalizarlo durante varios meses. Y el actor que de hecho vemos nosotros en la película fue su sustituto, Jack Haley, porque no pudo acabar la película, el primer actor. Desde luego el sustituto se lo pensaría dos veces. Sí, bueno, quería también preguntarles a ustedes si recuerdan alguno así que les pareciera interesante comentar. Hombre, se me ocurren pocos al lado de los que acabas de decir, porque claro, sí, son. Yo tengo algunos, pero vestidos incómodos, no realmente que necesitaran un ventilador ni dieran problemas para ir al baño, pero en una película que se llamaba Sombrero de Copa, que salía Fred Astaire y Ginger Rogers, los clásicos de baile, pues sí. En el musical ella llevaba un vestido de como de plumillas, así como de unos flequillos, entonces cada vez que bailaban se le metían las plumillas en el ojillo de Fred Astaire, y entonces lucharon con ese vestido para que no saliera, pero bueno, como la niña era un poco caprichosa, pues al final salió ese vestido. Pero vamos, que al lado de lo que nos acabas de contar, esto es llevadero. Bueno, también tiene que ser molesto, pero bueno, cada historia sí. Y nada, simplemente para finalizar, ya que hemos hablado de tantas películas americanas, pues rendirle un homenaje a una actriz española que se llama Chelo Vivares. ¿La conocen? Por casualidad, ¿le suena el nombre? No. Pues es la actriz que durante muchos años nos entretuvo interpretando a Spinetti. También quería rendirle el pequeño homenaje porque la verdad es que se merece tener que llevar ese... Porque Espinete era una mujer, realmente. Es que Espinete era una mujer. Menudo mito acaba de caer en... Con Chema, que lo sepa. Acabas de partir un par de corazones diciendo que Espinete era una mujer, ¿eh? Sin duda. Lo lamento. Pero bueno, siempre tendremos la duda de por qué Espinete se ponía un bañador para ir a la playa. O un pijama. Cuando siempre iba desnudo. O un pijama también. Para irse a dormir. Pero bueno, este ha sido nuestro pequeño recorrido por estos personajes, pero seguro que ya en otra ocasión podremos traer a más, por suerte. Vale, queremos recordarte que si tienes alguna sugerencia de peores vestidos de la historia o de algún tema de cine que te interese, nos los puedes mandar a la caja de Pandora @nuevosperiodistas.com. Y no vamos a dejar de hablar de malos vestidos, sino de peores películas en nuestro próximo Top 10. Bueno, Oliver, estoy ansiosa por escuchar esa lista que nos traes de las peores películas de la historia del cine. Desde luego, Yolanda, ha sido una tarea difícil porque, claro, en la subjetividad cabe todo. Y bueno, he intentado ser lo posiblemente objetivo y, bueno, pobre de las películas. Y con suerte o sin suerte, seguramente más de una habréis visto. Así que sin más, vamos ya por el top 10. En el top 10 se encuentra Crossroads, Hasta el Final. Esperemos que esta sea la primera y última vez que Britney Spears se pone delante de una cámara sin que sea un videoclip. No ha podido ser peor su estreno, hay que partir de la base de que solamente se ha hecho esta película para que los fans puedan verla como un ejemplo a seguir de niña buena, empollona, virgen. Personajes planos, con diálogos penosos, escenas que supuestamente son más tristes, son las que más gracia te hacen, en fin. ¿Qué os parece a vosotros el salto de las cantantes famosas hacia el cine? Bueno, te cedo la palabra, Irán, que me parece que si la has visto. Yo no la he visto, pero sí espero que haga una segunda entrega, porque ahora ya no es la niña buena, o sea, deberían hacer luego, algo además, de mujer película fatal. Película de domingo. Sí, ahora seguro que si lo hubiera estrenado ahora hubiera tenido más éxito, con toda su polémica, o su vida en sí, que ya es bastante de película. Pero bueno, en general quería comentar que las películas sobre cantantes normalmente son un truño, como una casa. Es que ya, por recordar alguna... Una especie alguna, de capricho. Sí, exacto. O cualquiera de Madonna, por ejemplo. No sé. Suelen ser bastante malas en general. Es más, tendremos más de una película en nuestros dos días de cantantes. Y bueno, pues seguimos. ¿No has visto, Patri, ninguna película de alguna cantante? Antes de seguir con el top. ¿El guardaespaldas? ¿No? Bueno, pero esa fue diferente, yo creo. Hay niveles. En el top 9 tenemos a Bart Weirat, pero hagas lo que hagas, nunca le llames muñeca, famosa frase de esta película que se podría resumir en la que, bueno, película, en sí misma es una absurda revisión de Casablanca, la película de Pamela Anderson. Es solo una excusa para que ella, la ex vigilante de la playa, se sirva a placer. Un film que no tiene provecho alguno, es imposible verla incluso haciéndolo para reír un rato. Y esto, que se haya estrenado en la gran pantalla, es prácticamente un crimen. ¿Tenéis un buen recuerdo de Pamela Anderson y la serie de Vigilantes? Uf. Dios mío, es un remake de Casablanca. Sí, según encontrado, por lo no visto, lo puedo creer, era una idea principal. Qué mal. Bueno, sin comentarios. ¿No? Esos chicos en bañador, esas chicas, bueno, esas mañanas en televisión española. Supongo que todos verían esos Vigilantes, ¿no? Sí, pero yo creo... Debería verlo por la tarde, me parece. ¿No? Sí, hacete sí. Oye, padre. O sea, por la tarde, bueno, no sé, yo era de la generación de la mañana, ahí con todas las series que nos enchufaban, con las gemelas de Soy Baile, con no sé qué, con no sé cuánto. Pero bueno, seguimos adelante con el número top 8, en la que se encuentra Una relación peligrosa, Gigli. Es una nueva obra maestra de los amigos Ben Affleck y Jennifer Lopez. Otra película más de gran calidad en la carrera de ambos. Esta comedieta se permite el lujo de no arrancar ni una maldita carcajada, pese a buscarla una y otra vez. No se puede entender que se llegara a estrenar en los cines en lugar de pasar directamente, no al estante del videoclub, sino al cubo de la basura. Supongo que el estudio quería que por lo menos viésemos a la pareja calentona del siglo. ¿Habéis visto otras películas de Jennifer Lopez o alguna a destacar? Sí, bueno, realmente tiene mala fama Jennifer López como actriz, pero hay un par de películas que a mí me parecen buenas, que son Selena, en la que interpreta la vida de la cantante mexico-americana. La primera película de ella. Y también La Celda, me parece muy buena película. Ahora, el resto, no sé. Creo, ¿la de Sucedió en Manhattan es de ella? Sí, también es. Sí, comedias románticas. Comedias románticas, en realidad le pega. Que tiende a eso, tiende a ser comedias románticas. Yo creo que debería cambiar ese registro un poco y hacer películas más serias, porque yo creo que pegaría más incluso. Es lo que he intentado, la última creo que fue sobre... No me acuerdo, las prostitutas en México, algo así, que no tuvo mucho éxito, pero... Y también hay una casa de mujer maltratada, No, que la recomiendo, que es un cambio de registro. Es que sí, realmente, si piensas, las películas más serias de Jennifer López son las que más le favorecen a ella. Y las que no han triunfado, ¿no? Exacto. Las comedias románticas son las únicas que han tenido un cacho de taquilla. Y bueno, seguimos con el top 7. Otra vez nos encontramos una cantante. Glitter, Todo lo que brilla, una película de 2001. Solo hay una cosa que María Carey hace mejor que comer donuts y pizza, y es crear un esperpento de película como este. Pero no os confundáis. Glitter es una genial comedia para ver rodeado de gente y echarse unas risas una tarde de esas de domingo. Recomendada encarecidamente para una sesión de risoterapia. Especial atención merecen sus peinados, que son como sábanas que cobijan sus escasas neuronas. De nuevo, el fallido intento de una cantante que intenta encontrar un hueco como actriz. Sin embargo, la volveremos a ver pronto en otra película, Tennessee. Veremos si corre mejor suerte. ¿Os gusta, María Carey? Eres cruel con tus comentarios, pobre. Y desde luego que no. Hoy vengo un poco ácido a la caja de Pandora. La verdad es que la película yo la vi y es un poco típica. Son los estereotipos de cantante que quiere ser famosa y que lucha por conseguirlo. Y realmente la película es lineal, como ninguna. Es que... Y ella, bueno, yo no puedo ser objetiva porque la odio personalmente a ella, pero es que es muy diva, es muy diva. No, pero yo vi otra película de ella que fue de serie B, que se llamaba Wise Girls, que actúa con Mira Sorvino, y ahí me gustó bastante, ¿eh? Así que eso depende de... Yo creo que también es la mala fama de la prensa, que realmente ella se ríe de sí misma, sobre todo uno de los últimos vídeos, ¿sabes? Sale con lo típico de unicornio, la mariposa, no sé qué, pero es un poco como los mundos de Yuppie de Yami. Pero yo lo que no puedo entender es que ¿cuántos discos tiene ella? Pues no sé, pero tiene más 12, de 18 pues. Números 1. Y que los 18 sean hablando de ella misma. Todas las canciones, es todo ella, entonces... Yeah, pero bueno, supongo que tiene una buena legión de fan, igual que Madonna, ahora mismo saca un nuevo disco, y bueno, 32 países número 1, y tampoco es que sea algo novedoso, pero sí, supongo que los fans siempre están ahí. No, pero figuras como ella tienen que existir, está claro, ¿no? No, claro. Bueno, quedó claro que a Yolanda no le gusta Mariah Carey. Sí. Bueno, síguenos contando, Oliver. Bueno, sí, pues seguimos tras la polémica de nuestra querida amiga. Pues vamos a Top 6 y nos encontramos una película, Street Fighter, una película del 94. Sin duda, la peor película que podemos haber visto en nuestra vida. Dice uno de nuestros televidentes, nuestros oyentes, que por cierto recordad que puede mandar un correo a la caja de Pandora para todas vuestras sugerencias. En fin, Street Fighter es un reparto de verdadera risa, encabezada por Van Damme y terminando por Kylie Minogue, cantante. Una verdadera pena de reparto. En cuanto al aspecto técnico, una verdadera basura. El guión de pena, Street Fighter es lo peor de lo peor. Es tan mala, que se ha convertido en una película de culto. Salvo sesiones, las adaptaciones cinematográficas de videojuegos son un verdadero insulto. Es una pena ya que esta película, porque es una porquería. ¿Crees que hay un filón en las adaptaciones de videojuegos? Y hay varias películas como Resident Evil, House of the Dead, Alone in the Dark... O, por ejemplo, Lara Croft, conocido personaje de la saga Tomb Raider. ¿Crees que se ha abierto una nueva puerta? Es que realmente es difícil porque depende mucho del videojuego que estés adaptando. Si tiene una historia contundente y eficaz que te lleva a ser una buena película, vale, pero Street Fighter realmente, no sé si habrán jugado ustedes al videojuego, no. Pero es un combate entre varios luchadores viniendo de diferentes países, ¿sabes? Que tampoco es que tenga una trama donde pueda sacar una historia. La verdad es que la película es malísima. Pero es que realmente si vas a ver una de estas películas es porque juegas al videojuego, claro. ¿No? Porque a mí, claro. Como yo no sé ni de qué trata el videojuego ni nada, no me llama la atención, no. Y yo, por ejemplo, sí jugué al videojuego y bueno, pero soy objetiva, la peli es mala, pero me hizo ilusión ver una peli del videojuego. Además es un videojuego muy famoso, es uno de los más conocidos. Chun-Li con las patadas de Chun-Li, vamos, no olvidar. Sí. Y no sé si tendrás en esa lista, hablando de adaptaciones de videojuegos, una versión que salió de Super Mario, en una película que salió de Super Mario que era patética. También debería estar en nuestro top. Super Mario Bros. Y luego, ¿nos acordáis? Que salía ahí en los fontaneros. Y salían unos hombres con unas cabezas chiquitas. Yo es que no me acuerdo ya. creo que sí. Super altos y con una cabeza minúscula. Creo que sí, salía algo así, pero... Es que me suena de verlo en la tele. Yo no sé si la acabé de ver. Impresionada con esa... Mi madre. Con esas mini cabezas. Desde luego, nuestra lista podría ser infinita, pero bueno, seguimos con el top 5. Se encuentra la película Spice World, una película del 97. Hay películas que jamás deberían realizarse, pero es que ya tiene delito el pensar siquiera que se puede hacer una película para promocionar un grupo de música o un fenómeno social de moda. Lo triste es que no es la única película de este estilo en la que se gastan el dinero. Ejemplo como Frikis buscan incordiar o la película El gran marciano dejan a la industria cinematográfica a la altura de... ¿a qué altura? ¿Qué os parecen estos productos? ¿Al nivel de las enésimas sagas de Scary Movie o sus variantes? ¿O es realmente respetable? ¿Tiene su público? ¿Engañado? ¿No? ¿Qué creéis? Pero a ver, es que está siendo muy cruel con tus comentarios. Pero bueno, gusta, gusta. No, en principio es otra película de cantantes más, cuyo argumento es igualmente patético. Tiene sus risas, pero vamos, que queda ahí. Es que debería haber una letra para hacer la serie, en vez de serie B, pues serie algo, no sé. Para encuadrar ahí a las películas de cantantes, porque es que casi ninguna tiene sentido. Ya, yo creo que el atractivo es para aquellos que les gusta, pues poder ir a verla. Yo fui uno de los que fue a ver esta película al cine. ¿Sí? Y bueno, no vamos a comentar nada más. Se me ocurre una pregunta. A ver. Bueno. A ver, si lo adaptáramos a lo español, o sea, que se hicieran películas de cantantes españoles, imagínate, yo qué sé, a Marta Sánchez haciendo una película. Sí, claro. Cantante. Bueno, que puede estar bien, pero que... Es que es que raro. Vamos, no se nos ocurre, que solo lo hacen los americanos, sí, en realidad. No, pero nosotros también, la película de Boom Boom Chip, nadie la fue a ver. Mi madre Irán. Bueno. Mira, por ejemplo, el cantante este del Canto del Loco, que ahora está siendo de actor, yo creo que mucho del tirón de la serie a lo mejor es él, y que muchos de sus... Los seguidores de este grupo son los que ven la serie, no sé. Es que realmente... El dúo dinámico, sí, es verdad. Sí, tiene películas, ay, ¿verdad? Claro. Es que realmente hay cantantes que sí pueden llegar a ser buenos actores. Bueno, ahí tenemos a Cher, que se llevó incluso un Oscar. O, a ver, ayúdenme. Bárbara... es difícil, pero... Bárbara Streisand, por ejemplo. Que realmente no... Nauja Nimri, es que hoy estoy con las pronunciaciones de los nombres que no... no doy una, pero bueno. No, Janine Río, ¿cómo se llama? Que me parece incluso mejor actriz que cantante. No sé, que no tiene por qué ser sinónimo de incompatibilidad. Bueno, de hecho, hace poco hubo un gran éxito en España de crítica, que fue la película de Lola, la actriz interpretada por De Papa Levante. Sí, sí. Ah, sí. Una de nuestras músicas, y bueno, todavía podemos... Bueno, incluso la de Camarón o cosas así. Yo vi la película de Lola, ¿sí? Y... lo que pasa es que me parecía que se centraba demasiado en sus amores y ya está. No. Era un poco rosa la peli. Bueno, y seguimos. Vamos al top 4, una película polémica, porque me ha costado mucho encontrar críticas negativas, pero bueno, realmente consta en varios top como una de las peores. Se trata de La Bruja de Blair, una película del 99. La broma, entre comillas, dura 80 minutos, y de eso solo unos 10 son aprovechados para intentar infundar ese pánico psicológico que marcó un hito en su momento, pero que tiene que soportar todas las discusiones, estupideces, bromitas y demás del trío, para luego hallar ante ti unos minutos de la más absoluta nada, donde lo único espeluznante es un moquillo suspendido. Promover unos hechos falsos a través de Internet para promocionar este producto fue el negocio del siglo. Ya sabemos que la red hace una montaña de un grano de arena, y en este caso se extendió como un virus. Lo que no puede ser es que se falte el respeto a la gente que pagó una entrada. Es una película lenta, aburrida, soporífera. ¿Qué os pareció este fenómeno? De hecho, ¿qué os parece las nuevas películas con cámara en mano, como Rec, uno de los últimos éxitos españolas, o Monstruoso, una última película de J.J. Brand, creador de la serie Perdidos? Hombre, yo creo que Escuela, creo. O sea, a partir de esa película han salido muchas más películas de ese tipo, pero realmente... Bueno, y tuvo una segunda... Sí, una segunda parte que no tenía nada que ver. Yo tengo que defender esa película, pero ya desde mi punto de vista subjetivo, porque fue la película de miedo que más miedo me ha dado. Ese final me pareció espeluznante, pero sin aparecer nada, que es lo curioso. Realmente conmigo funcionó el rollo del terror psicológico. Y bueno, sobre la cámara y las películas con cámaras, que depende de todo. Yo creo que depende del guion. Es como comparar una película de Hollywood que tiene un presupuesto enorme con una europea, o no sé, que depende del guion. Yo creo que el guion es lo que le da valor a la película, el guion y la interpretación y a los medios. De todos modos, claro, puede tener un buen guion, pero tiene que tener factores como promoción, un buen actor, porque para poder acercarnos a la pantalla y pagar una entrada, claro, no sabemos si ese guión será claro. Bueno, entonces tiene que buscar cualquier sí, yo creo que vamos hacia la era YouTube, en la que todos sin podemos duda hacer nuestros propios trabajos, y eso es bueno, yo creo que es bueno, en general. De todos modos, yo aquí estoy siendo objetivo, pero a mí también me gustó esta película, la verdad que también lo pasé bastante mal, sobre todo como dices, esa escena final que dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque claro, ese miedo psicológico, yo creo que el de intuir más que enseñar es el que más me gusta personalmente. Pero venga, sigamos hasta el top 3, que como decía antes, se trata de Catwoman, una película de 2004. Perfecto ejemplo sobre todo lo que una película no debe hacer. traicionar sus orígenes, basado en un cómic que no se respetó, contratar a una buena actriz para un pésimo papel, escribir el guión entre siesta y siesta, confiar en que la película tendrá éxito, y lo peor de todo, crear gatos por ordenador. Se inventan por completo el origen del personaje y les sale una historia bastante ridícula. Sharon Stone está de pena en su papel de villana, vende cosméticos y la propia Halle Berry se limita a lucir un traje de cuero y a dar saltos a través de la imagen generada por ordenador. Una película que debe ser rápidamente olvidada por los fans de Batman y por los que no lo son. Solo una cosa a destacar, la fabulosa actuación de Halle Berry al recoger el Razzie a peor actriz. ¿Qué os pareció este gesto de ella y la película? ¿Si habéis tenido la suerte o desgracia de verla? No la he visto. Yo sí la vi. En general me gustan las películas basadas en cómic y yo la verdad es que no sigo el cómic de Catwoman, pero Michelle Pfeiffer marcó escuela y es imposible borrarnos la imagen de la Michelle Pfeiffer de Tim Burton. Y Halle Berry puede ser una buenísima actriz, pero no sé, no me la creí en el papel. No me la creí, aparte de eso, de la historia que tú dices que se inventó y demás, que eso ya aparte. Las comparaciones son odiosas. A mí la verdad que me entretuvo, pero bueno, está claro que no es una de las mejores películas de cómic. ¿A ti, Yolanda, no te llama la atención Catwoman? ¿Nunca te ha gustado disfrazarte? No, pero... ¿Con el traje prieto? No, pero sí, ahora le tengo más respeto a la Pfeiffer, porque después de saber que no se podía mover en ese traje y la ves moviéndose, dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, bueno, eso ya, puede hasta que respeto. Se adaptó. Lo típico, como cuando te compras unos zapatos nuevos, igual. Venga, pues seguimos. Otra de las polémicas que vamos a encontrar es en el top 2. Se trata del Paciente Inglés, una película del 96. Sí, impaciencia. Eso es lo que siente la gente en la batuca del cine viendo esta película. A pesar de que la historia tiene su interés, se hace lentísima. Una de las opiniones de nuestros oyentes es que esta aclamada película le aburrió muchísimo. Casi se duerme. Lenta, lenta, súper lenta. Romántica, romanticona, pastelón gigante, diálogo totalmente de novela y trama poco interesante. En definitiva, tanto metraje para contarnos esta insípida historia de amor, un argumento trillado y mal desarrollado, una historia de amor entre el aventurero y la mujer casada y con un triste final. Desde luego, una de las más polémicas del todo. ¿Qué os pareció esta historia? ¿La habéis visto? No la vi, pero... Venga, adelante. No sé, yo pensaba que generalmente... Que es una gran película. Sí. A mí me encanta personalmente. ¿Sí? Bueno, sí. Sin duda... Pues, ¿que la tienes en el top 2? En el top 2. Es que es matarlo. Pero no, porque yo la... O sea, en general en internet es una de las películas, pues esa, que tiene polémica porque o es amada totalmente o totalmente odiada. Hombre, a mí siempre me habían dicho que es así lenta, pero que merecía la pena verla. Que no la he visto, pero siempre quise. A mí sí me gusta mucho, la verdad, y no sé. No, es que no entiendo qué hace esa película en el top. Bueno, aprovecho para decir que si tienen alguna queja de nuestro top 10 de esta semana, que nos lo cuenten y que también sugieran qué películas creen que nos han faltado en la caja de Pandora, @nosperiodistas.com. Bueno, Oliver, el top 1. Terminamos con nuestro top 1 y de nuevo volvemos a los cómics. Se trata de una película de 1997, Batman y Robin. Semejante de propósito... Despropósito como este no debería existir. Este es el mayor insulto que le han podido hacer a los fans del cómic. En primer lugar, el reparto es desastroso. Arnold Schwarzenegger no sabe qué pinta en una película como esta. Es la peor actuación de su vida, si es que tiene alguna buena. George Clooney es el peor Batman que ha habido. Aquí se muestra aburrido y además no puede evitar tener esa personalidad de galán incluso metido en su traje. Y después está Silverstone como Batwoman. Además, Robin es lamentable, es un personaje patán, bufón, hueco, antipático en muchas de las escenas. El tipo de compañero que uno odiaría. El guion es horroroso. Parece hecho por un niño que juega con sus muñecos de Batman con frases tontas y ridículas como «Vamos a patinar, chachi». Y en fin, tras esto, no sé si seréis capaces de aportar algo más, desde luego. Es un gran top 1 para la posible peor película de la historia, que sin duda no es la única que lo merece. ¿Queréis nombrar alguna más que merezca estar en este top? Bueno, sí, yo, americanas así, seleccioné porque digo, esta tiene que estar, es la de colega, ¿dónde está mi coche? Sí. Porque puede tener un gran presupuesto, estar bien hecho, pero es que el argumento se carga la peli porque es buscando su coche, porque no se acuerda dónde la aparcó, como, no sé. Es que sí, la verdad es que ese género de películas adolescentes faltó en esta lista, muchas de ellas, tipo sí. American Pie... High School Musical, bueno. Ese tipo de películas. Sin duda, claro, tenemos solo 10, por eso estamos ahí, para opinar por lo que queráis. Pero es verdad que, de todos modos, tienen mucho tirón en Estados Unidos, no sé si porque se ven reflejados como estúpidos en la pantalla. No, pero Yo voy a nombrar un par de ellas españolas, venga, a ver, vamos, si se acuerdan, y ayúdenme, porque es que estas películas no hay por dónde cogerlas, y es, vamos, encontré que ni me acordaba de que se había rodado, que dije, sin duda es la peor peli que he visto, porque además la vi, que es la de No te fallaré. Es que esta película yo creo que fue un castigo, ¿sabes?, para la sociedad española, porque estábamos acostumbrados a ver la serie de Compañeros, ¿no? Sí. Y era todo como, sí, tenían sus conflictos y tal, pero que de repente salió esta película en plan bajo fondos, droga y Kimi Valle y el amor verdadero y no sé qué, y no tenía ni pies ni cabeza, era horrorosa. Y esta película es cuando se tira, ¿no? Un tiradero, algo así, sí, o que comienza así. Bueno, la verdad que yo lo único que destacaría de la película es la canción de Amaral al final, que es la banda sonora, pero la película fue... Otra vez estamos con lo mismo, ¿no? El reclamo de unos personajes y a ver si cuela. Bueno, también hay otras que es, por ejemplo, los managers, que no me gustó la idea de que se intentara hacer. Era un poco una burla, ¿no? No sé si es una burla, pero es como el sueño americano de repente dos chicos normales convertirse en supercantantes y tal. ¿Con quién era esa? Con Paco León, era, ¿no? Y Fran Perea. Sí. ¿Y Victoria Abril no sale también? No me suena. No. Pero, vamos, que era, es como el sueño americano al español. Y quedó tan cutre que dije, bueno, pero que no lo vuelvan a hacer más. Que haya aprendido. Y después también encontré la de ECDC, Amor a lo Bestia, que yo adoro a Santiago Segura, pero es que me parece que se le fue la pelota en esta peli, y a Florentino más, y encima se juntaron los dos a hacerla juntos. Y encima sale J.D. Mitchell, que no... Ah, sí, es verdad que sale. Que, no sé, a mí no me parece buena actriz realmente, ¿sabes? Que yo creo que ella es de pasarela y otras cosas, no de meterse a hacer una peli, y menos con estos dos, que no pintaba nada. Y además con regalo de segunda parte y todo. Sí. Ah, sí, que hubo segunda parte. Sí, hubo segunda parte. Imagínate, es lo que el público reclama. Y sí, sí. Bueno, no olvidemos que Torrente es una de las películas más vendidas del cine español, con más éxito. Sin duda, con tres partes, además. Pero bueno, yo espero que sea por eso, por la ridiculización del tipo de personajes como 007, ¿no? O no creo que sea solo por lo casto. Bueno, casto. Bueno, nada, ni comentar. Bueno, también encontré una película que dije... Les voy a decir el reparto y después les digo cómo se llama la película. Yo no la he visto, pero dije, hay que mencionarla, porque con este reparto y este título no se sabe que no hay que verla. Entonces sale Arturo Fernández, que vamos, Gabino Diego, Kira Viró y Loles León. Loles León, bueno, pero es que después tenemos que ver cómo se llama. La peli se llama Desde que amanece apetece, que parece una peli X, realmente. Entonces tú lo lees, lees el reparto y dices, bueno, no la tengo que ver. No hace falta ni que escuches la radio, no nos escuches a Caja Pandora ni nada. Y no. Bueno, no sé, igual la han visto algunos, ¿no? A mí me suena la película, pero vamos, está claro que en España desde los años 80 uno de los reclamos del cine es el sexo. Pero es que es increíble, o sea, en toda película española, bueno, no sé si es un cliché ya, pero que las escenas sexuales son, o sea, abundan, no sobran. Muchas veces sin sentido también, ¿no? Por cierto. Interesante ponerlo si tiene algún sentido para la trama, pero muchas veces es como vamos a lucir, cacho, venga. Ya, sí. Que luego hay películas de películas, ¿no? Como Lucía y el sexo, pero no sé, me llama la atención. Igual que a lo mejor en Estados Unidos el reclamo es la acción, no sé, supongo que es cuestión de cultura. Sí, encontré también que, a ver qué les parece, pero yo las cogí, los Borgia, que pasaron sin pena ni gloria por donde pasaron, porque no sé. Y que nada, y sabemos que sale Paz Vega. Yo Paz Vega la verdad es que me gusta cada día menos, porque ella como que intenta escapar del papel ese de icono sexual y no sé qué. Bueno, supuestamente intenta escapar, pero es que siempre... Mira, haciendo películas como, claro, Santa Teresa de Jesús. Sí, Santa Teresa de Jesús. Es que insulto. Pues nada, no sé si lo vieron los Borgia. De todos modos, eso es que realmente era una serie. Estaba planteada, sí, como una serie. Sí. Por Antena 3 en dos días, sí, me parece que lo... Y por intentar colar, lo metieron como una película. De todos modos, no tuvo mal éxito. Creo que fue la marabunta en su momento de este hombre... Yo no me acuerdo el nombre de la película. De este hombre americano que hizo una película aquí que tuvo éxito, de Arturo Reverte. Ah, sí, Viggo Mortensen. Exacto, con la película esta, que no me acuerdo el nombre ahora. Dios mío. Era triste. Exacto, creo que tuvo... Gracias, Patrick. Gracias a eso, tuvo relativo éxito, no, los Borges en el cine, pero bueno, que sé que yo por lo menos no la he visto, pero que no me extraña que esté en ese top. No, yo las cogí personalmente porque dije, ¿qué es esto? Que bueno, y después escogí también Yo soy la Juani, pero luego me arrepentí. porque yo la vi y realmente me gustó, pero después la analicé y dije, pero es una mierda de peli. Perdón por el tago. Pero bueno, no sé si la, si sí. la han visto. Yo soy la Juani y además hay una segunda entrega que es La Juani se va a Hollywood. Sí, sí. Y yo solo espero que por lo menos sea con Dani Martín. Es rara porque es muy típica también, típica película de chica que quiere progresar y demás, pero tiene algo interesante, no sé, yo sí, creo sí, que es tiene la algo forma, que engancha, sí. Es la forma, más que el guión o el fondo, es la forma de, en la que está realizada, no sé. Yo creo que lo música. Que acertaron un poco es que siempre ¿sabes? Estamos acostumbrados a ver películas españolas que no reflejan nada como es el día a día español y los barrios y tal, y entonces cuando tú ves a esta chica, que encima es su primera película, ¿no? Creo sí, que era sí, su primera. Te convence, o sea, te convence de que ella viene de barrio, que se va a Madrid a buscarse la vida y a desconectar de esa vida de barrio y a seguir para adelante, y entonces te lo crees. Llega un momento que te lo crees y yo creo que eso es lo que gusta. Pero después ves el argumento y ves ahí de repente a Dani Martí, que bueno, yo qué sé, está aceptable ahí porque el papel que hace de típico chico, Juan, y te quiero, pues le pega y lo hace bien. Entonces, pero bueno, se puede ver. Se puede ver, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nuestra cultura urbana. Y nada, no sé, esa era mi propuesta española. No sé si tienen alguna película por ahí que española que les venga ahora a la cabeza. No, que sea amarilla. Española, no, pero antes que nombraste a Paz Vega, ¿han visto Spanglish? Ah, sí, sí, yo sí. ¿Les gustó? Yo lo vi a la mitad, porque yo pensaba que era realmente en español, pero no. No me convenció. No sé. Me pareció también muy, muy lineal, muy tópica. Sí. Lo que me gusta, lo original, es que sean en español, precisamente. Sí, que sí. Tenga partes en inglés y partes en español. Y pero la película en sí es que pensando así un poco en la filmografía de Paz Vega. Como que tiene un final así que ya sabes lo que va a pasar. Sí, sí, bueno. Típica historia de una chica latina que trabaja de criada en la casa de un chico americano, sí. Y se enamoran y ya, eso. Pero bueno, por nombrar alguna más. Pues, Oliver, ¿tienes alguna propuesta ya preparada para la semana que viene? Nada, sin duda por eso queremos que nos escribáis a nuestro correo, a lacajadepandora@nuevosperiodistas.com. Sin embargo, bueno, intentaremos sorprender con cualquier tot polémico, como no, para poder comentarlo con todos vosotros. No vamos a adelantar nada de momento para así... Yo creo que no. Bueno, también no te voy a mentir, no tengo mucha idea, pero bueno, quién sabe, a lo mejor de aquí al final del programa se nos ocurre. No se olviden que habíamos lanzado una pregunta para los oyentes que voten por sus películas de amor preferidas. ¿Recuerdan? Ah, sí, sigue en pie la pregunta de películas de amor preferidas, que tuvimos alguna propuesta también, ¿no? Estás de Titanic, no sé qué. Pero bueno, no damos ideas, queremos que sean originales. Venga, y que tomo no... nota y os prometo tener algo relacionado con ello, ¿vale? Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias, chicos. Esta semana no tenemos a Javier Osorio, que nos traía normalmente la sección de literatura. No sabemos por qué, no ha llegado no tal, pero la semana que viene lo tendremos aquí. Y nos despedimos hasta el próximo programa. Oye, que nos hemos debatido que si la esperanza es algo bueno o algo malo. Ay, es verdad. ¿La esperanza es algo bueno o algo malo? ¿Crees que la vida se construye trabajando o te puedes sentar a contemplar y esperar que pasen cosas? La verdad que yo me quedé pensando, ¿no? Cuando lo dijiste, es como que la esperanza es algo malo. A lo mejor se referían a que... Es que puede ser malo. Claro, en el sentido de realismo. O sea, sean realistas, búsquense la vida ahora, no piensen en el mañana, sino en el día de hoy. Por eso me quedé ahí un poco parado, pero claro, pues sin la esperanza, no sé, siempre tenemos que tener algo susceptible para decir, bueno, a lo mejor mañana puede pasar. Sin la esperanza no hay nada, es que si no hay esperanza, ¿para qué hacer las cosas? Sí, pero a veces que estás ahí esperando, con esa esperanza, pero y que ganas esperanza de que alguien diferente. Venga y te diga, niño, bájate reacciona. De la parra. Sí, a mí, por ejemplo, me vendría bien a veces. De todos modos, bueno, es una forma de, no sé, aunque sea mentira, puedes decir, bueno... Pues a lo mejor, quién sabe, a lo mejor mañana nos toca la lotería. O de todos modos, yo creo que sí, que hay que mejor tener... ser optimista. Claro, hay que tener buena pensamiento, buena karma y, en fin, claro que sí, hay que tener esperanza. Claro, evadirte de la realidad porque no puedes estar todo el día pensando y razonando las cosas, sino un poco desconectas así y también hay que esperar a que las cosas pasen, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues con eso nos quedamos en el programa de hoy. Te invitamos al siguiente podcast de La Caja de Pandora. Hoy ha sido martes y 13. Buenos días.